5 años, 11 meses. Yo tengo un gato negro, más negro que el hoyito. Su cabeza es de trapo, la panza de acerrín. Sus uñas son de goma, sus dientes de papel. Y lleva en el pescuezo atado un cascabel. Es ciego, sordo y mudo. No ve ningún ratón. No huye ni maulla. El pobre sapirón. Mami, ya.